la hora de mi partida y el cruel momento en que te de abandonar. Acerca ya la hora de mi partida y el cruel momento en que te de abandonar. Llegando la hora y el cruel momento en que te de abandonar.